las calles tratando de olvidar este amor de estudiante que hiere mi corazón. Me piden que estudie y no piense más en ti. Estoy tan confundido y no sé qué hacer. Y me dicen que un hombre sin profesión no vale nada, pero mis padres no comprenden que también sé amar. Y me dicen que un hombre sin profesión no vale nada, pero mis padres no comprenden.